tío. Como si fuera una broma o algo de eso, ¿no? Ya, ya. Bueno, por su lado Izquierda Unida, pues no quiere desaprovechar la oportunidad que tienen. O sea, cuanto más se alejen de la fecha esta del 14 de diciembre, pues menos, pues más se van a ir olvidando la gente de la movida esta, ¿no? Y bueno, pues sigue insistiendo en que hay que hacer unas elecciones generales ya. Bah, eso harán lo no, que ellos quieran, harán ya, lo que ya, quiera el PSOE, hombre. Es lo que te digo, que a Izquierda Unida pues le interesa hacerlas cuanto antes, ¿no? Porque todavía está caliente lo del 14 este diciembre. Hombre, si dicen... Cuanto más vaya pasando, chungo. Yo me imagino que si las encuestas dicen que el PSOE va a perder la mayoría absoluta, no las harán. Se esperarán al último momento a ver si lo solucionan. Hasta luego. Sí. Joder, macho. Hola. Desde las 11. Ya. También. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bien. Pues nada, que aquí... Que es que, bueno, quería decir que... Bueno, ¿No se te ha olvidado lo que tenías que decir? Porque, joder, desde las 11, macho. Te he hecho aquí un croquis para que no se me olvide, tío. Joder, ser demente es chungo, macho. Sí, además ser demente es chungo en ese aspecto del teléfono. Bueno, yo llevo ya cantidad de años, tío, pero es la primera vez que llamo, lo ven, Sí, sí. Como mucho, vamos. Sí, es que ha llegado hace un momento, pero es que prácticamente todos los que están llamando son la primera vez que llaman. ¿Sí? Ah, coño. Sí, es que es la hostia. Bueno, o sea, yo es que, bueno... ¿Habéis dicho ahora o nunca? No, ¿sí? Aparte de eso, no, que yo tenía intención de llamar, pero por falta de tiempo y tal, no, pues yo sé eso, que me enganchaste, es que te cagas, ¿sabes? Porque, bueno, a joder, mí la macho. Música particularmente que ponéis no me va a acabar esto, pero... macho, con unas lágrimas, buah, ya verás. Que a mí la música que poníais y eso, o sea, que ponéis, no me hace mucha gracia, es algo que sí, ¿no? Pero tal, yo empecé con esto por mi novia, porque a ella lo ponía, es muy aficionada a la radio y tal, ¿no? Y lo ponía y tal, y un día me dice, buah, mira, hay una emisora guay, no sé qué, la pongo y da la cosa que es un programa de música así heavy y tal, ¿no? Y yo, buah, esto es una mierda, hombre, no sé qué. Pero luego al escucharlo y tal y no sé qué, pues... Y me gustó un puñal, ya ves. Ya que está aquí currando, tío, pues... Es que todo depende. Es que la música aquí no se ha puesto nunca. Nunca se ha programado aquí la música, sino aquí venía una persona a hacer un programa y la música que le gustaba es la que ponía. Entonces yo qué sé, pues si resulta que ese tío habla de motos, pero le gusta el heavy... Sí, pues, ahí está el rollo, tío. Pues si te tragan las motos, el heavy te lo tienes que tragar. Ahí está el rollo, que yo... A lo mejor hubiera ocurrido que en vez de hablar de motos y le gusta el punk, pero, en fin, así ha sido, ¿no? Sí, el rollo es ese, ¿no? ¿Qué? Aquí no ha habido nunca, salvo rarísimas excepciones, nunca habrás encontrado un programa que tenga nombre. Es verdad. Sino el nombre de la persona que el lo hace. Programa del tal, con su del cual. Personalidad, con sus temas que le gustan, con su música que le gusta. Y vamos, a no ser programas meramente musicales que pueda haber habido también, pero poco, muy raro también, ¿no? Sí, sí. Que el rollo es ese, que a mí, o sea, me habéis enganchado, tío, por, yo qué sé, por la manera de ser y por lo guay que es esto, ¿no? No por la música, porque a mí ya la música no, pero es que, bueno, lo que mola es eso, tío, gente así que puedas decir lo que quieras, tío. Lo único que ennegrece un poco son los gilipollas, eso que están diciendo ahí, gilipolleces, pero bueno, eso ya estoy acostumbrado y pasáis ampliamente, ¿no? Bueno, eso es lo de menos. Pero yo creo que son gente, tío, que también no va a echar de menos, ¿sabes? Porque esa gente no sé qué coño hará. Es ahora. Que cuando estén desquiciados, que cogen el teléfono. Así, mira, mira. Se tiran por la ventana. Pero yo siempre. Aquí, bueno, hemos aprendido mucho, ¿no? O sea, entre otras cosas, joder, de sociología. Y de psicología. De psicología, bueno, de todo esto, ¿no? Sin duda. Y entonces, una de las cosas que. Uno de los datos que tenemos que es bastante fiable y que lo confirma siempre todas estas cosas es que son muy pocos. Pero muy tenaces. Entonces, entonces hoy se está demostrando que son muy pocos porque no ha salido todavía ni uno, no lo ha conseguido. Sí, sí, ¿te das cuenta que desde las 11 no ha conseguido ni uno salir a decir la gilipollez? No, ¿por qué? Pues porque abunda la gente normal, joder. Ya, pero hay cosas curiosas sobre la gente esa. Por ejemplo, cuando ahora que tú has dicho eso no lo ha conseguido ninguno, seguro que ahora se ponen a intentar. Seguramente ahora a lo mejor es más probable que lo consiga, y lo sé, ¿no? Pero bueno, tengo lo mismo lo digo, ¿no? En su mente retorcida dicen, bueno, siempre llamo a toda mi vida diciendo, ahora voy a llamar a Siri y decirle, oye, ¿ya dónde me desahogaré? ¿En el teléfono de la esperanza? Sí, y sabes lo que mola de esto también, tío, la emisora esta, que es que, como es una cosa, que es lo que mola la charla esta, que entréis, o sea, a formar parte como de familia nuestra, o amigos, o sea, soy amigos, tío. Y bueno, yo de estar con mi novia, tío, y estar hablando, pues, anda, sí, pues no sé qué, de Pepe y tal, y de Tinta, por lo menos. Y además te digo una cosa que es un dato muy curioso. que se dijo por aquí, que de hecho te vas tú fuera, pues yo que sé, estás en un bar donde estás tomando algo y estás hablando con una serie de amigos y se está hablando, por ejemplo, de la Canal Water, a que tú poco irás por ahí a hablar de, ¿qué digo yo?, de Radio Madrid o Radio Nacional. ¿De qué o... vas a hablar? Que chaval, que somos una pandilla de 70.000 amiguetes. Eso es lo que mola, tío. O sea, es que es acojonante, ¿no? Ahí está, eso es lo que mola. Y que tú, y que una de las cosas que no se consigue nunca, macho, es en una fiesta de Nochevieja de, de 400 personas, sí, con todo tipo de tendencias, de gente diferente, macho, que no haya ni una sola movida, absolutamente ninguna, macho, y que no haya ni siquiera servicio de orden ni nada, ¿no? O sea... eso. O cuando las firmas, que también fue un montón de gente. Eso, macho, eso es un ejemplo, pero muy bonito, ¿no? O sea, cuando las firmas. Sí, sí, sí, pero. Mira, nada, cortaron la calle Sagasta, tío. Qué fuerte. Y se les dijo, entre yo y otro, oye, por favor, bajaros para abajo que estamos interrumpiendo el tráfico, macho. Pero a la primera, ¿eh? Se bajaron para abajo, cha. De puta madre, tío. Es que lo guapo es la especie de hermandad que hay, porque es verdad, sí. Es que yo en Nochevieja alucino. Tú imagínate 400 personas, punky, rocker, tecnos, modernos, hasta yo hablo con gente que la verdad que la emisora que asciende la escuchaba y bueno, pues de un amigo no sé qué ha entrado. Y salió de ahí flipado, o sea que además todo el mundo es que, borracho. Además es que este rollo de como de querramos asimilarlo a un grupo de amigos, de un montón de amigos, ha existido desde el primer día hasta el último, o sea, nunca ha cambiado. Y este caso que voy a contar ahora lo he contado muchas veces, ¿no? Pero es que eso, macho, no existe en toda la radiodifusión. O sea, aquí una vez estábamos en un debate y se estropeó la emisora y el programa continuó durante 3 horas sin emisora, solamente por teléfono. O sea, eso, vamos, se estropea los 40 principales y ahí se para el teléfono, vamos, que si se para, pero en el momento llaman para decir que qué pasa, que no se oye, pero para nada más. Y aquí llamaba la gente para opinar y decía, oye chaval, que no hay emisora, dice, me da igual, te lo comunico a ti y cuando la arregléis ya lo diréis vosotros, o sea, pero así, macho. Y bueno, nosotros al final es que nos reíamos, pero es que luego continuamos el programa 3 horas, porque es que nos hacía tal gracia la cosa, macho, era una cosa tan... tan alucinante, ¿no? Luego ya no ha vuelto a ocurrir porque no se ha vuelto a estropear la emisora. Porque es que en aquel momento, pues me parece que era una emisora de 5 vatios. Era de los primeros meses de emisión y se estropeó un transistor, no estaba abierta la tienda. Y bueno, yo tardé 3 horas en arreglarla porque estuve buscando por ahí piezas sueltas de aparatos hasta que encontré una cosilla que valiera, ¿no? Y al cabo de las 3 horas funcionó, ¿no? Y esas 3 horas, los que estaban aquí abajo, en este estudio, pues eso, hablando por teléfono con la peña. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, cuando hombre, estaba Stanley grabando un programa aquí del martes, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí ya a la gente tiene tal vicio con el teléfono que, bueno, algunos es no son capaces ni siquiera de hacer un programa sin teléfono, ¿no? Es distintivo. Entonces, estaba Marichu haciendo un programa en directo en el estudio 2 y Stanley haciendo un programa grabado en el estudio 1. Pues... resulta que el Stanley sacaba llamadas en la antena del programa Marichu. Había llamadas para los dos programas continuamente, macho. O sea que es que es la hostia, macho. Pero lo que te digo es eso, tío, que yo no sé en qué coño se pueden basar esta gente para decir que si vos que sois conflictivos y te lo apoyan, pero es que no saben, o sea, no ven la. No, mira, se están basando. Pues no lo deben de ver por una razón muy simple. No es por nada ni por tal, pero si a nosotros nos da la gana. Sí, sí, si nos diera la gana, este sí, fin sí. de semana se montaba. Sí, claro que sí, tío. Es que es así. Es que si os diera la gana. Pero ¿cómo no se va a montar si nos diera la gana, macho? Si hay todo ese número de personas. Y además que joder, que no somos gilipollas, macho, que llevamos 7 años en un medio de comunicación y bueno. Y a mí me da igual que el señor director de tal cadena sea director de tal, porque tiene mucha menos idea que nosotros de lo que es un medio de comunicación, porque seguro. Porque están haciendo una cosa que es un negocio. Estamos haciendo una comunicación, claro, y sabemos que en este momento nos están escuchando. Si normalmente nos escuchan 2, nos están escuchando 10, porque estamos en un momento clave de nuestra existencia y que podríamos movilizar un montón de gente. Sí, sí, sí, sin duda. Y que podríamos armarla de Dios en Madrid y que esto y que esto sonara en toda Europa, joder. Sí, sí, sí. ¿Por qué no se hace? Porque somos gente pacífica, porque no queremos líos, porque lo que queremos es seguir como estamos. Y porque tampoco nos parece bien romper nada, porque es que no nos parece solución, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, joder, podían tomar nota un poco, ¿no? Del tema, joder. Y lo que de verdaderamente, o sea, lo verdaderamente alucina es cómo O sea, cómo las otras emisoras que intentan aprovecharse de la gente, ¿sabes? Para su beneficio. Es que eso es una... Eso es alucinante, vamos. ¿Pero cómo? Sí, sí, que se intentan aprovechar para su beneficio. O sea, que hay gente que quiere opinar una cosa y las suben el tarro, tío, y viejecitas de estas, y al final dicen lo que ellos quieren, ¿sabes? Es que es así, es verdad. Y lo de, bueno, lo que también alucina es que tinta el oído a veces, lo de medianoche. Sí. Te has oído tú, bueno, antes cuando era el terror. Eso es un comecocos, como, no, pero como otro cualquiera. ¿Qué es eso? Sí, un programa. No, pero yo lo escuchaba hace muchísimos años. Hace muchos años era diferente, vamos. Sí, antes, bueno, antes era de terror y tal, la cosa. Yo es que me acuerdo que... Te refiero al programa ese, pues seguía más o saltiendo. Yo me acuerdo cuando era así más o menos canijo. Y luego de repente le escucho así un día que se pone muy en plan así Elena Francis, el tío ese ya pasé que te cae. Sí, sí, bueno, ahora es que es la hostia, macho. Ahora es pero comercial a tope, ¿sabes? Pero a tope. Sí, tú, bueno, fíjate, toda la vasca esa que va, eso es, ese. Es que, mira, te cuento una cosa que Pepe Marchó y José Cordarán. La gente de la otra radio lo que pasa por el aro. Un día que estaba aquí, el Mariano García ese, uno que famoso... Oye, esto, vamos a dejarte porque hay otra llamada esperando. Bueno, espera un momentito que te digo una cosa. Bueno, pues dila rápido, venga. Que mira, que el no sé si sabrás que el otro día cuando Miguel Pirulero llamó una tía de la radio. No lo sé, ¿pero cuándo? ¿Por la noche? Sí, sí, por la noche. Sí. Es que sí, no lo sí. estuve escuchando ese programa. Llamó una tía apoyándoos y tal, ¿no? Que, sí, bueno, lo escuché. Que era, trabajó en una radio comercial. Sí. Que bueno, que claro, como ella trabajó en una radio comercial no podía decir eso y tal, pero que la gente de allí, los que trabajaban dentro, que os apoyaban y tal, ¿no? Se lo dijeron a Miguel Pirulero. Sí. Estuvo esperando para hablar contigo, pero... ¿De qué radio era? ¿Lo dijo? No lo dijo, no lo quiso decir. No lo dijo porque dice que no podía. Ya. Bueno. Ah, oye, otra cosa. Sí. Que te iba a decir, que lo del antes que habías puesto, que le iba a comentar y al final se me olvida. Lo de la vieja esa, tío, lo de la emisora del cura, tío. Sí. Que, hostia, es que se me ha puesto la piel de gallina, tío, ¿cómo...? Pues si oyes, macho, es que no lo encuentra, pero cuando lo encuentre lo voy a poner. Si oyes una señora, macho, diciendo que ves a la radio y la abraza, macho, ¿cómo lo dice? Pero, tío, ¿cómo esa gente? O sea, es que alucinas, tío. Y la señora que estaba paralítica y sorda, tío, pero ¿y esa gente? Que sí, sí, que está sorda. Lo único que tiene es eso, díselo, claro, que está en la cara, tío. Claro, claro. Es que, también se lo van a quitar, es que, hombre, es claro. Que fíjate una cosa. Está claro que nosotros no tenemos nada con esa historia. Que precisamente, pues aquí hay mucha gente que está todo el día diciendo... No, a nosotros nos escuchas también muchas viejas de estas, ¿eh? No, pero que lo que pasa es que, bueno... Que es otro rollo distinto, pero que a la vez, pues yo qué sé, sale de una gente y creen en eso y tal. Y que hay gente, señoras de estas que lo escuchan, que les da miedo salir a la calle. Que están ahí refugiados con eso, sí, y que bueno, sí, que es un consuelo para ellos y una historia, es su historia. Que sí, que es su rollo, que a mí yo no creo en Dios y esa cosa, pero joder, o sea, le he... Es que no hay derecho que un montón de gente que está... Mira, macho, ahí ¿sabes lo que han con hecho? Ese consuelo y con ese... ¿Sabes con lo que han hecho a esa emisora? Hace relativamente poco tiempo. Pues una emisora comercial la ha interferido. Le ha colocado en su frecuencia un pitido, macho. Qué hijo puta. Sí, sí, durante un mes entero. Y además, no además coincidiendo con las fiestas de Navidad. Pero también, o sea, dime. Bueno, pues eso. ¿Qué coño hacen de mal esa gente? Pues sabes lo que... Pues entonces, yo me he enterado que este señor llamó a Telecomunicaciones y dijo: oiga, que me está metiendo un pitido. Digo, usted cállese porque es ilegal. Y a lo mejor el que le está metiendo el pitido es igual que usted, pero se calla. Qué hijo puta, Gerard. Así que fíjate. Pero qué hijo puta. Fíjate, macho, qué cosas, ¿verdad? O sea, no importa nada la gente que escuche, no importa nada más. Que... Está claro que es yo una tática, sé, pero una tática por las próximas elecciones. Yo sé qué emisora es, ¿eh? Me la voy a callar. Sí. Me la voy a callar porque lo tengo guardado para otra ocasión. Si es que es una pendejo puta esa gente. Si es que está claro para lo que es, está claro que están haciendo. Y es que me jodes, o sea, decirlo, macho, porque yo voté a los socialistas, tío, que voté al Felipe este cabrón. Creyendo en él, tío, y luego nos ha engañado de una manera como los perros, tío. Que cuando Franco, tío, pues sabíamos lo que era, pero es que aquí nos ha dado una cosa y nos está dando por culo por todos los lados, tío. Pues es que, ¿dónde se ha visto eso? Y con... Y tú fíjate, con todo esto que están haciendo, de joderlo todo encima lo están haciendo para ganar las elecciones. Pero eso digo yo. Al final lo van a ganar y todo. La gente gilipollas. O sea, vamos, yo que no me lo explico, pero bueno. Pero es que joden Telefónica, a sus normales se le meten en televisión. Nos jode la televisión y encima ponémonos el culo más todavía. Joder, y encima... Es que es de gilipollas, vamos. Joder la televisión de esa manera, quitar un boceo ahí y luego los otros gilipollas de sus compañeros. El otro día comentamos la programación de la televisión de Madrid. Dijimos... Sí, lo oí. Dijimos que para eso que nos lo hubieran dado a nosotros. Y lo sigo diciendo, macho. Por la cara. O sea, para hacer lo que van a hacer... No, yo le garantizo a esos señores, macho, que... que con la mierda que somos una mierda, que ni siquiera somos, o sea, es que ni siquiera, es que somos, no somos pobres, pero ni siquiera llegamos al español, digamos, a la clase media. No llegamos ahí, estamos por debajo. Para que te vayas situando un poco, ¿no? Sí, sí. Pues mira, unos señores de esos, cuatro señores, yo creo que son capaces de llevar adelante una televisión autonómica mejor que esos gilipollas, porque, macho, a mí no me jodas, para poner una película, un documental, un musical, vamos, por favor, una sola persona le pagas cuatro duros y lo hace, macho, poner sí, una cinta en un vídeo, no me jodas. Poner un vídeo y punto, tío. Si es que es así, pero claro. Me cago mucho, en la hostia, macho. Muchos kilos, tío, para que gente se meta por debajo. Qué derroche, macho, qué vergüenza, joder. Si es que es una vergüenza, no me jodas. Sí, sí, sí. Que se están gastando el dinero de todos, macho. Lo están tirando, tío. Habiendo gente en la calle muerta de hambre, joder. Si es que. ¿De qué te ríes? De la manera que has dicho eso. No, pero es verdad. No, tengo la razón, coño. Si es que es así. Y es que encima nosotros no hacemos nada. Es que lo que me jode, que nos están dando por culo, quitando por un lado, quitándolo por otro, ya, sí que se va a hacer, sí que... Bueno, amigo de la noche. Pues a ver si consigo mañana por la noche también, porque... Bueno, vale, o por el día, si esto curro está... Curro por la noche, no, curro por las noches ahora. Son 48 horas continuadas. De acuerdo. Hasta los huevos. Hasta los huevos. A ver, tú, que llevas aquí yo que sé cuánto. Sí, bastante. Sí. Joder, menos mal. Menos mal que por la noche vale menos el teléfono, ¿viste? Bueno, yo... Os empecé a oír en el 82. Espérate, que voy a cambiar la cinta, que se acaba. Espera un segundo. Vale. Corre. Venga, da la vuelta, hombre. Joder, macho, las cintas estas van a ser históricas, tío. Bueno, no, lo de la cinta nuestra hasta las 8. Yo creo que algún día de estos te pasas por el rastro y la ves por ahí que la venden. Yo se lo he dicho al chaval este que nos ha pasado estas cintas. Le digo, nadie te va, nosotros no te vamos a denunciar ni nada. Por vender eso. No, si además de todas formas, como el idioma castellano va a durar muchos años. A lo mejor dentro de 50 años se oye este programa, tío. O sea, tú ten en cuenta, macho, la enorme responsabilidad de estos micrófonos, macho. Oye, tengo un programa de grabar del año 84 como oro en paño. Fíjate. Ya me los pasarás a mí, cabrón, para que los oiga, que no tengo yo ninguno. Oye, has cambiado la cinta ya. Sí, ya. Bueno, venga, ya. Pues suelta tu rollo. Ah, que... Bueno, yo eso, os oye cuando... Y vamos a abreviar un poco las llamadas para que llamen más, porque es que, pobrecillos, macho, los que están por ahí. Os oía cuando poníais el contestador automático ese, ¿no? Sí. Y bueno, llamé y eso. Me acuerdo del número todavía. Era el 246-7757. Ese era el número, oye. Yo digo el número que era. Mira, os preguntáis por qué. Que a quién molestáis y eso. No, yo es que. O sea, no creo que sea una sola razón, ¿no? Y. No sé decir que no la sabéis. Yo creo que la sabe cualquier persona. No es una sola razón, es. Por ejemplo, yo creo que una. Un motivo así importante ha sido lo que ha dicho la chica antes, ¿no? Lo de la huelga general. Eso les ha jodido bastante y... Eso, ¿no? Les ha jodido bastante. Porque... Joder, es que... Estás nervioso. Bueno, mira, a ver, voy a grabar con lo que... llamado... Oye, olvídate de que te estás grabando, hombre. Vale. y habla como si no. Mira, tenía pensado para mañana... Veros aquí una cosa que estoy buscando en archivos, como si dijéramos, ¿no? Sí. Es sobre las declaraciones que hacían... No sé si se me ha pegado un poco, ¿no? Pero es que mañana seguro que no cojo línea, ¿no? Y ya que estoy aquí, las declaraciones que hacían los del PSOE y esto antes del referéndum de la OTAN. Sí. No, os leo unas cuantas. Sí. ¿Que las quieres leer ahora? Claro, es que si no mañana no voy a... Bueno, venga, hazlas, pero rápido, venga, sí. Es que... Pero antes del referéndum, dices... Son bastantes, tío. Pero bueno, pero es para... Pero tú dices para que votaran que sí y eso. Sí, las opiniones que tenían antes y todo eso. Pero antes de... Pero tú dices antes de cuando estaban a favor del no o qué, o a favor del sí. O sea, cuando nos habían metido con los pelo. Cuando ellos estaban... Ah, bueno, sí, vale. Léenos unas cuantas, hombre, así resumidas. Bueno, dice, por ejemplo, en un clareo así en la corte, esto le decía González al... Vale, que al... Mira, lo primero hay aquí una foto... Que saluda a Reagan, todos estos ministros europeos, todos de sonrientes, y sin exagerar, está al fondo, todo serio, levantando la cabeza para salir en la foto con los apelos. O sea, estaban más contentos los otros, macho, de que España hubiese entrado que él, ¿no? O sea, fíjate cómo le trataban. Dice Felipe Gales, creo decir esas palabras que no se instalará ni un solo misil nuclear en España, y pienso que los países de la Alianza serían reacios a algún país entrarse con esos privilegios. O sea, si ya están diciendo. Bueno, si en, la, si en lo de la entrada en la OTAN con Calvo Sotelo el PSOE votó en contra. Mira. Sí, hombre, eso fue, eso votaron en contra. Dice, os la voy a leer todas seguidas, ¿no? Dice Guerra, haremos campaña anunciando nuestra clara posición de no ingresar y a la vez vamos a concienciar a la población para que fija ser escuchada en un referéndum. Dice otro del PSOE, dice, la verdad es que hay que decirle al pueblo español es que España no va a obtener ninguna garantía de defensa en el momento actual, ni en el Tratado Bilateral con Estados Unidos ni en la OTAN. Dice Felipe González, ¿por qué tiene otra declaración? ¿Por qué tiene el gobierno miedo de consultar al pueblo? El gobierno se refiere al de los bebés y eso. Sí. Dice, más cosas por aquí. Bueno, aquí ya declaraciones de algunos tipos concretos. De Felipe González, bueno, hay la hostia aquí, dice... Dice, debemos responder a los planes del gobierno diciendo que si estamos en la OTAN por mayoría simple, el Parlamento saldremos de la OTAN por una decisión de mayoría simple del Parlamento. Se va a producir la mayor paradoja de la historia reciente de la humanidad. Si España ingresa en la OTAN soportando una colonia del Reino Unido en nuestro propio territorio, sería una barbaridad histórica y un tremendo error. Ojalá España fuera un país neutral. El ingreso en la OTAN no es un problema prioritario para España, es un camuflaje de los problemas reales. Uh-huh. Señaló que si el PSOE llega al gobierno y España entra en la OTAN, ese sería su eslogan, OTAN, de salir así. Está claro que yo estoy en contra de que España ingrese en la OTAN. Yo creo que es un error histórico que España ingrese en la OTAN y por tanto no quiero que entremos. Y eso está claro para todos los ciudadanos. Bueno, pues joder, pues ya ves. Una foquita más, que ya acabó. Desde sí. Cuando se Alfonso Guerra, damos a concienciar a la población para que exija ser escuchada, para que exija un referéndum. Ingresar en la OTAN es estar de manera directa bajo la sumisión de los Estados Unidos. Pasaríamos a ser una diana mucho más que probable en caso de conflagración atómica y una colonización por Norteamérica, en política internacional mucho más exagerada. Dice, en España hoy se pasa por oponerse a la entrada de la OTAN, para no fortalecer el equilibrio del terror, para abrir puertas de interlocutores no comprometidos a una posible idea. Militarmente la entrada de España en la OTAN no fortalece más que los países occidentales. Eso es un éxito de Estados Unidos. Dice, hombre, pero si todo eso es verdad, lo que pasa es que al revés. Dice el actual censor de televisión, el Sorana, dice, como españoles, no, dice, allá ellos con su OTAN, que con su pan de la tensión o de la duda se lo coman, pero nosotros no queremos entrar, nos parece malo para España y para la paz. Y ya lo último que queda, bueno, y la mayor concentración tiene lugar en Madrid el 15 de noviembre, 200.000 personas, que el logan del PSOE era por la paz, el desarme y la libertad, y dice de Felipe González. Dice, ¿qué dirán los aliados de la OTAN ante medio millón de españoles que dicen en Madrid que no quieren integrarse en la alianza? Dice, ¿oirán los responsables políticos españoles la voz del pueblo, el clamor popular del pueblo que no quiere la dinámica de la guerra, sino solamente vivir en paz y en libertad? Fíjate qué hipocresía, bueno, todo es totalmente cambiado, ¿no? Todo esto que decían y eso, bueno, no tiene nada que ver. Ya lo ves. Mira, no, es justo lo contrario, joder, si es así. Bueno, esto ya es súper sabido, ¿no? Pero... por lo menos aquí venían, pues los he leído. Joder, me jode muchísimo, macho. Bueno, yo hasta, tío, he llorado, te lo juro, pensando, por ejemplo, en el boletín y eso, que es un programa, casi todos los programas molan mucho, ¿no? Pero, o sea, me jode muchísimo, macho, pensando, por ejemplo, que en las próximas elecciones, pues como siempre te van a hacer la campaña en televisión y todo eso, y no vas a poder, pues por lo menos... no sé, comentar y no vas a poder hacer nada, comentar, dialogar, opinar, sí. Como una dictadura, tío. No vas a poder, ¿no? Joder, yo he llorado, te lo juro, pensando que no va a haber ni boletín ni nada de eso. Pues no va a haber, joder, ¿no? Muchísimo, macho, que pues pensar ahí en la imagen de los tipos esto que lo sé que lo están oyendo, ¿no? Acojonados, porque es que toda esta gente de la pasta, que tiene pasta, pues siempre va por la calle así. Se fija, siempre va enviando ahí, yo que sé, siempre desconfiante, el máximo temor que tienen es el comunismo. Joder, el máximo temor es el comunismo, macho, y todo lo que sea así un poco distinto, que salga un poco de la norma, ya ven el miedo, macho, están acojonados con la... claro, con la emisora, no hagáis caso cuando os digan que si estabais locos, no sé qué, pero en serio, no tenías que hacerle caso. Los que están locos son ellos, que están obsesionados. No se les hace caso. No creas que les hacemos caso, ¿eh? Está obsesionada y lo único que tiene miedo es a perder el dinero y el resto le da igual, no se entera de nada, tío. Y pa. Tienes toda la razón. Me jode muchísimo, tío. Tienes toda la razón en eso, sí. Vale, chaval. Bueno, tío, pues nada, hasta los huevos. De intermedio vamos a poner una cuña antigua de estas. Dura muy poquito, o sea. Así que el que está al teléfono, que espere un poco, que enseguida está en antena. Es el salvador de vuestra existencia, sintonizad la voz de la experiencia. Esta emisora tiene mucho morro, yo de las otras estoy hasta el gorro. ¡Ay, qué orgasmo sintonicé! Metro Goldwyn Mayer presenta la agradable sintonía de Radio La Voz de la Experiencia. ¿De la cadena? Esto es Radio La Voz de la Experiencia, la radio hecha polvo, polvo, polvo, polvo. Bueno, pues aquí estaban unas cuñas de hace años, o sea, de hace pues 6 años o por ahí, o sea, de lo primerito que, sí. Que se grabó por aquí y tal. No sonaba mal, ¿eh? Sí. Hey. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Que también la primera vez que llamo. Sí. Que te iba a decir, bueno, todas estas cuñas y todo esto a la mierda ya, claro. ¿Sí? Ya se acabó todo. Ya se acabó. Y me refiero que os dais cuenta, yo creo que esa emisora es así por la gente que llama, ¿no? Porque hay gente que a otra emisora no, o sea, pasan de llamar, ¿no? Hombre, una emisora en la que... Esta emisora es así porque la gente que llama y por la gente que está dentro, hombre. Hombre, por supuesto. Claro, claro. Todo influye. Ya, pero que dais la oportunidad, me refiero. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, sí. Y que me refiero que a otra emisora, tío, o sea, llegas, te cagas en Dios y se acabó, macho. ¿Cómo que te cagas en Dios? Será si puedes, ¿no? O sea, claro, pero, o sea, tú llamas dando tu opinión, te mosquea algo, tío, y simplemente, no. Menudo partimiento de culo. Bueno, que ya te cohiben, bueno, ya se habla aquí miles de veces, pero ya te cohiben de por sí, que tienes que dar el teléfono, te llaman, a ver de qué va a hablar aquí. Ya, pero es que de todas formas, a ver si os enteráis de que vosotros, por llamar a una emisora y dar el teléfono y decirme cago en Dios, no os va a pasar nada. No, pero vamos, es que... Es que sí. La gente también tiene mucho miedo, ¿no? Sí. No, me refiero a que tú opinas sobre algo, tío, que te mosquea, ¿no? ¿Y cómo expresas tú, por ejemplo? ¿Tú quieres expresar? Joder, esto es una puta mierda. ¿Y cómo lo expresas sin decir eso, tío? Pues me irrita. Pues decir, sí, la coyuntura socioeconómica que hay en estos momentos es algo irritante. Está pasando. Claro, tío. O sea, la gente así con dos dedos de frente. Yo el otro día oía en Antena 3, hacen ahora por las noches ahora hacen mucha tertulia ahí, ¿no? En fin, les ha dado por ahí, ¿no? La tertulia. Sí. Que no. Entonces lo que hacen es se ponen allí unos cuantos tíos a debatir temas de pues eso, que son aburridos, macho, o sea, que es un coñazo, ¿no? Yo lo pongo siempre, ¿sabes por qué? Porque el José María García, cuando estoy despierto, los 10 primeros minutos no me los pierdo porque es que me caigo de risa ya, macho. Porque es que de verdad, macho, este lo poquito de verdad que queda, aunque sean 10 minutos diarios, no me los pierdo, ¿no? Incluso ahora ya, pues como no tengo nada que oír, hasta los grabaré y todo, ¿no? Porque tengo allí unos medios en casa que lo puedo programar y tal. Pero si para mí que el José María... Bueno, pues espera que lo termino de contar. Pongo a estos tíos antes, ¿no? Esperando a que empezara el José María García. Y les oigo hablar de que están hablando, ¿no? Cortan para poner anuncios y vuelven otra vez a antena y dicen: joder, estamos hablando aquí fuera de antena. Ya les gustaría a ustedes podernos oír, pero no es posible. Joder. Pues aquí se habla. Y lo que se dice fuera, se dice dentro. Y lo que se dice dentro, se dice fuera. Ahora que dices. Así que mira, qué diferencia más grande. Ahora que hablas de... Bueno, yo me acuerdo de hace tiempo ya, en un programa que había en lo mismo que los 40 principales. Sí. Por la noche, de poner cadenazos y tal. Y me estoy acordando ahora que además, de un pueblo de Toledo, hay un tipo que tiene una emisora y dice... A ver si me dice por la radio. A ver si me llama algún demente. ¿Sí? Se debe de creer que un demente es un tío, no, que está todo el día marcando el teléfono. No, es que es demente el hombre, coño. Es demente. Y dice, tengo una locutora, no voy a ser buena, es prima de uno de los hombres. Qué horror. Bueno, oye. Sí. Que lo que él decía, que, por ejemplo, José María García, macho. Sí. Ese pavo se... O sea,